Con otro acento le recomendamos la actuación del grupo Contradanza. De acuerdo con la normativa electoral vigente, les ofrecemos los espacios electorales gratuitos según la distribución realizada por la Junta Electoral. El PSOE de Andalucía tiene nuestro apoyo. Porque se toma Andalucía en serio. Porque nos lo ha demostrado. Con el PSOE de Andalucía, el 100% de los municipios...